Pablo Milanés, cerrando ya su pasada por La Matera, nos interpreta El amor de mi vida. Te negaré tres veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado uno a uno. Pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel te amó, que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu mundo. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. Qué gloria te tocó, qué ángel de amor, que ha renacido. Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida? La Matera con Kai Simonelli. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije. Este programa se está grabando en estos momentos para tengo un poema FM Alas, más de mil veces. La 89. En él repito siempre que mientras alguien FM Alas, la comunitaria ponga muerte del Bolsón, se empieza a escuchar a partir de este sábado de 11 a 13 horas. Y se la fabriquen armas para la guerra. Alas a partir de este sábado. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Un agradecimiento especial a toda la gente de Alas sobreviviendo. Por tomar el programa La Matera. Tristes y errantes hombres y bueno, sobreviviendo. Este sábado venidero. Sobreviviendo. Esta querida radio. Sobreviviendo el programa La Matera ya de hace varios años. Abrazo a todos y a disfrutar de La Matera por la 89.1 FM Alas, la comunitaria del Bolsón. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Matera, audiencia. Cuánta tragedia. Seguimos con este cubano, cantorazo. Buenas letras, cantándole hoy que quiero al amor, reírme apenas si puedo, cantándole ya no tengo la risa como José un jilguero, ni la paz de los tiros del mes de enero. Con esa voz tan especial, tan ando romántica, por este mundo sobreviviendo. Bien, Juan. Guitarra mía. Qué agradecido estoy, guitarra mía, tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía que al ponerte en mis manos me iba a hacer tanto favor, porque tú que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor y me alejas de toda amargura. Cuando te pido ayuda, nunca dices que no. Cada vez que me acerco a tu lado, pienso en las cosas buenas que me has hecho sentir. ¿Cuántas noches conmigo has pasado, en las que casi siempre no te dejo dormir? Porque en ti siempre busco el alivio de mis sueños perdidos, de mis horas de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mis manos, tanto es lo que te amo que te hice esta canción. Qué agradecido estoy, guitarra mía. Thank you. montañés desde abajo. Entre el espacio que marca la muerte y lo poco que dura la vida, paso el tiempo jugando a la suerte, esperando ganar algún día. Y los años que tengo de más me llevarán con prisa a quedarme en silencio en el justo momento que tendrá que llegar. Con la mucha experiencia que tengo de las tantas batallas perdidas, me alimento yo mismo y mantengo el afán de encontrar la salida, como el ave que quiere volar y quedarse ahí arriba, en el azul del cielo, y mirar desde lejos lo que ha dejado atrás. Y cuando esté en el cielo, cuando ya esté en la cima, voy a luchar por eso, por mantenerme arriba. Y a pesar de los años, de las horas perdidas, comenzaré de nuevo, empezaré otra vida. Experiencia que tengo de las tantas batallas perdidas, me alimento yo mismo y mantengo el afán de encontrar la salida, como el ave que quiere volar y quedarse ahí arriba en el azul del cielo, y mirar desde lejos lo que ha dejado atrás. Cuando esté en el cielo, cuando ya esté en la cima, voy a luchar por eso, por mantenerme arriba. Y a pesar de los años, de las horas perdidas, comenzaré de nuevo, empezaré otra vida. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien maestro, al intelecto, al gran pensador, la calle Paula lo vio nacer, bebiendo ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón. Oh, oh, oh, oh. Nene, feliz entre tantas cosas hechas por él. Como la bailarina española baila muy bien, príncipe dado el camarón, camaroncito que se encantó, los zapaticos de rosas que Pilar a la niña enferma le dio. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Cartas para Rosario hizo también. A Rafael Méndez escribió, a ese maestro que le enseñó que en las entrañas del monstruo un día también vivió. Oh, oh, oh, oh. Martí de carne, Martí de bala sobre un corcel. Habla de Homero y desfiliada habló también. De Guatemala también habló, de aquella niña que se murió. La historia dice que fue de frío y él asegura que fue de amor. La historia dice que fue de frío y él asegura que fue de amor. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. Los niños guardan la edad de oro en el corazón. Los niños guardan la edad de oro en el corazón. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Muy, muy agradecido, muy contento de compartir música, compartir comentarios, poesía, compartir cuentos por la 89.1 FM Alas, La Matera, todos los días sábados de 11 a 13 horas. La Matera. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Seguimos en La Matera, disfrutando de esta música elegida para ustedes. Espero que el programa les esté agradando, les esté gustando, que no pierdan la expectativa de sintonizar la 90.1 de FM La Negra todos los martes a partir de las 14:30 horas para ver qué elige para ustedes Mijail Simonelli en La Matera. Abrazo a todos, audiencia. Seguimos con esta señora. ¡Qué cantora, por favor! Cesárea Évora nos interpreta Petit País. Lá nasceu boi um estrela que cata brilhar, lina mar, boi uma areia que cata molhar, espalhar desse mundo fora, só bate mar, terra pôr, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná, espalhar mesmo fora, só ótima terra, povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, povo cheio de amor, tem batuque, tem funaná, oi tanto saudade, saudade, saudade, oi tanto saudade, saudade sem fim, oi tanto saudade, saudade, saudade, oi tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que canta brilhar, e na mar moeu areia que canta moiar, espanhol nesse mundo fora, só rote mar, teve povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, teve sal cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só batimar, terra, povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, povo cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit país, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup, petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Cesárea Évora, estamos escuchando en La Matera. Nos interpreta Soledad. Saudade, saudade,

voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. La Matera. Sale Lor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de... ¿Qué cantora vio? Que no... No le hablaba por hablar. Qué buena intérprete. Y hablando de buenas intérpretes, vamos a escuchar seguidamente a la señora mendocina, ella cantoraza, nos interpreta Mestizo. Donde todo se amasó, se fundó verde rincón del sur, esa tierra soy yo. Esa raza soy yo. Donde todo se amasó, se fundó verde rincón del sur, de esa tierra soy yo. De esa raza soy yo. Un mulato fecundó en la piel princesa azul, de esa raza soy yo, de esa tierra soy yo. Mi sangre viajó en barco desde muy lejos, mestizo, y se abrazó otra sangre y a otra en el tiempo, mestizo, y cada una le dijo un nuevo secreto. Otra sangre por ahí, mestizo. Mi verdadera patria se está gestando en mí. Tierra del tambor, del maíz y la muerte del pan y la resurrección. Soy la tierra del tambor, del maíz y la muerte del pan y la resurrección. Soy la tierra del... Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Mónica Abraham, seguimos disfrutando de su voz. Baguala del viento. Thank you. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Mónica Abrán. En él repito siempre que mi. Seguidamente escucharemos Sueño de un pobre. La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Seguimos con en el repito siempre Ángela Irene. Qué cantorazo tan pampiana, ¿no? Zamba del Ángel. Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan, y ella falle a cuidarme y no esté su consejo, y esa luz que su sangre sabe dar, habrá un ser desnuda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Y dijo también que aquel ángel, imposible a todos y también a mí, el que nace en tu sombra, confundiendo en el alma, me daría en su sangre la verdad. A la vida con la fuerza del ángel en mi lugar. Después, con el tiempo me fui, oh sol que gana la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí con la infancia, de la escuela a la casa y el volver. Ángela Irene, nuevamente aquí en la matera, la pobrecita. La llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los ranchos. recordar, la cantan siempre los tucumanos, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, donde la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucus de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucus de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mi pago, en la pobrecita zamba del surco cantan su pena los tucumanos. Ararararara, la ira, cantan su pena los tucumanos. Atahualpa Yupanqui, señores. Zamba no canta dicha, solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucus del desengaño. Y en mi noche larga prenden su fuego los tucutucus del desengaño. Solcito del camino, lunita de mi pago, en la pobrecita zamba del sur cantan su pena los tucumanos. Arararara, la ira, cantan su pena los tucumanos. La Matera. ¿Cómo vivía? Me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Ángela Irene, cerrando ya su paso por La Matera. Me gusta Jujuy. Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ella la perderme abrazando el amor, mojadita de aguas del alma, y por ella la perderme abrazando el amor, mojadita de aguas del alma. Cuando aclara y en los charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Es una

rezongan los años. Carlos Di Sarli, en No Tango Tan. Qué barbaridad esto, la gran muñeca. Sarli, El Amanecer. Thank you. los años. ¿Y de Yapa? Sí, la Yapita, ¿cómo que no? Carlos Di Sarli, organito de la tarde. Charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris tarde que llueve, hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, y aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Y cerrando ya La Matera de este día martes, espero que hayan disfrutado de esta música, estos cantores, cantoras, elegido para ustedes, audiencia, este No Tango Tan, con don Carlos Di Sarli. Cerrando, decía, con este señor que se encontró con la muerte de una forma casual por allá, por Colombia. Fue confundido por otra persona y fue acribillado a balazos. Así fue la despedida de esta vida de Facundo Cabral, que nos canta este clásico ya, como es Vuele Bajo, el disco América Canta en Vivo. Audiencia, gracias por la compañía, los abrazo a todos y le digo chau, hasta la próxima. Gracias, señor operador, muchísimas gracias, hasta la próxima. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo: hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda encima, estas son mis únicas sandalias y están rotas. Si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo: estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor me dijo, yo podría darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo, yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Preguntó el zapatero, a cambio de tus brazos. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo 10 millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces le dijo el señor, puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus piernas. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte 1,000 millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y preguntó, ¿para qué quiero yo 1,000 millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el señor le dijo, ah, hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni el mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Es decir, el secreto es tener menos para tenerse más. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden. Ahí vamos todos.